se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Ahora sí, el momento tuyo, Silvia. Acá te recibimos y estamos ansiosos de escuchar todo lo que nos vas a traer sobre políticas educativas. Bueno, acá estamos en este calorcito confuso. Diría el maestro Bayer. Un calor confuso. Exacto. Otros maestros también. ¿No? Otro maestro Bayer, ¿no? que nos ha aportado esta idea de la confusión. Uh-huh. La verdad es que nosotros veníamos en la columna tratando de hacer un espacio para la reflexión acerca de cómo el secundario, cómo la enseñanza secundaria venía siendo como un analizador para pensar, claro, el sistema educativo en su conjunto. Pero la verdad es que la agenda ha arrasado con todo en este último mes que pasó volando. Sí. ¿Ah? Y pasaron como muchas cosas que, digamos, forzó de alguna manera esta columna, como para hacer un paréntesis en este análisis que veníamos haciendo, uh-huh, pero de alguna manera lo vamos a ir retomando. ¿No? No crean los oyentes o las oyentas que lo vamos a dejar colgado este tema, de ninguna forma. Pero bueno, teníamos que hacer lugar a algunos acontecimientos. Por ejemplo, que asumió un nuevo ministro. Ajá. A nivel nacional. Asumió a nivel nacional y a nivel provincial en la provincia, claro, de Buenos Aires. Ajá. Dos nuevos ministros. Uno, Alejandro Finocchiaro, a nivel nacional, y Gabriel Sánchez Cini en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Es increíble, ¿no? Porque vamos de un gerente de recursos humanos como Bullrich, uh-huh, a un abogado, uh-huh, a nivel de nación, y un economista como Sánchez Cini en provincia de Buenos Aires. Economista, exactamente. Así que sí, y después la propuesta, digamos, primero vamos a marcar algunas líneas de acción de estos dos funcionarios, de estas dos administraciones, y después vamos a pasar revista a dos conflictos que vienen latiendo muy fuerte, que es el conflicto de Santa Cruz y el conflicto acá mismo en la capital. Uh-huh. Así que bueno, si quieren comenzamos con Alejandro Finocchiaro, porque Alejandro Finocchiaro decide, digamos, sus canales de comunicación con la gente, ¿no? Con el pueblo. Y lo decide por medio de Clarín, La Nación e Intratables. Un programa, digamos, que se emite por América 24. Realmente es intratable el programa. Pero bueno, digamos que él elige esa forma de comunicar. Y en este caso vamos a escuchar tres audios que están pegaditos de una entrevista que le hizo Julio Blanc a Finocchiaro, donde él marca algunos de los ejes de su gestión. Vamos a escuchar, Mara, dale. No, son elementos sobre los cuales tenemos la más arraigada convicción. Acá la cuestión es mucho más profunda. A ver. Si el Estado vuelve a ser quien define las políticas educativas en nuestro país, como pasó cuando en nuestro país el sistema educativo era sano y fuerte, o lo definen determinados actores que son parte de ese sistema, ¿sí? Los sindicatos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, hablar de presentismo, hablar de generar incentivos positivos para aquel que se capacite, uh-huh, hablar del régimen de licencias, todas esas son cuestiones sobre las que tenemos que hablar. Con los sindicatos se discuten condiciones salariales y laborales docentes, pero la política educativa la deben marcar los estados, no los gobiernos, porque hoy gobernamos nosotros y la alternancia democrática hará que en algún tiempo gobiernen otros, uh-huh, ¿sí? Y eso es bueno. Bueno, en primer lugar, porque es una universidad que tiene un rector que la ha administrado muy bien, que la administra bien. Sobre el final de mi segundo mandato, Había muchas presiones por parte de la municipalidad, inclusive del gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, para no perjudicar a la universidad, yo decidí irme. Uh-huh. ¿Sí? Con mucho dolor, pero decidí irme. Y por lo demás, yo tengo compromiso político desde que tengo 15 años. Pero entonces, no existía el macrismo en esa época. No, pero yo milito en política desde que tengo 15 años. Y cuando uno asume un compromiso político, lo sume con todo lo que eso conlleva, uh-huh. ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Bueno, yo milité en la Unión para la Apertura Universitaria, uh-huh. en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y en la UCD. Uh-huh. Después estuve afiliado al peronismo y después con Mauricio. Y después con Mauricio. Muy bien. Desde el 2003 acompañó al presidente. 2003, desde que arrancó. Sí. Muy bien. Nosotros, realmente, cuando asumimos el gobierno, estábamos en el subsuelo en casi todos los temas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que ir solucionando problemas urgentes como la infraestructura escolar, uh-huh. a la par que también pensamos en cómo seguir hacia adelante y pasar de tener escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX, alumnos del siglo XXI, a llevar todo al siglo XXI. Los hombres que hicieron grande este país en la segunda mitad del siglo XIX no pensaban si primero hacían el puerto o los ferrocarriles. Fueron haciendo todo como pudieron, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si no, cuando nosotros llegamos a la alfabetización digital, los uruguayos o los chilenos van a estar en el siglo XXIII. Si ¿qué cosa que los uruguayos? Si dice, ¿no? ¿Qué cosa si estos es uruguayos? Un émulo de Tato también le creo, también le creo, porque, en fin, pero es coherente. No podemos evitar realmente las sí. digamos el sarcasmo que hay de este lado de la mesa mientras estábamos escuchando los audios, realmente es increíble, ¿no? Sí, sin un toque de sarcasmo no se puede. No, es que no se puede, respiremos. Claro. Respiremos, ¿no? Totalmente. Como decíamos la vez pasada en ese curso de capacitación docente, respiremos uh-huh. profundamente, porque quisiera reponer que en esta entrevista con Julio Blanc, Fino Chiaro fue rector de la Universidad de La Matanza, claro. durante la época del peronismo. Es decir, primero militó en la UCD, algunos, digamos, ya entrados en cana, ya sabemos muy bien lo que fue la UCD con el Sogaray, uh-huh. Con María Julia el Sogaray, con su padre también, sí, ¿no? Sí, ambos, con su claro. padre, con su, y después con el peronismo y ahora con Mauricio, como él dice. Entonces, bueno, digamos, él marca tres ejes de su gestión, que lo dijo cuando asumió, que estuvo bastante corto, digamos, en el acto de asunción y marcó, digamos, tres cuestiones centrales, porque estaba muy cansado, porque venía de, uh-huh. De hablar con un periodista, lo dijo así como muy rápido, venía con la camisa, con la corbata medio como ladeada, ¿no? Ajá. Y dijo claramente estas tres cosas, dijo que se iba a dedicar a la evaluación, al estatuto y al estatuto docente, a la recentralización. Ojo con esto, ¿se acuerdan que nosotros veníamos hablando de esta cuestión de que la descentralización tenía aspectos interesantes, como que cada provincia, digamos, gestionara su propio proceso de construcción curricular, por un lado, pero que al mismo tiempo, digamos, dejaba como libradas a su suerte a las provincias, y que con esto se había fragmentado el sistema educativo en provincias o jurisdicciones pobres y jurisdicciones ricas, ¿no? Entonces, digamos, ¿él qué piensa? Piensa que hay que recentralizar, ¿no?, el Ministerio de Nación, en una suerte de intento de controlar absolutamente esta idea de que el Estado es quien tiene que generar las políticas educativas, no con los docentes, ¿no? Sin los sindicatos, sin los docentes, a partir de ese plan maestro que nosotros veníamos denunciando, y digamos, con estos instrumentos como el operativo Aprender, como la evaluación, digamos, de los docentes y de los aprendizajes. Y el tercer eje que marca es el tema de la capacitación digital. A mí me gusta realmente pensar en esto de que los uruguayos y los chilenos van a estar muy lejos cuando nosotros lleguemos al siglo XXI. Sí, claro. No, me llama la atención además presentar dos ejemplos tan dispares. Dispares, ¿no? Porque sí. El ejemplo chileno es un ejemplo donde hay una grosera privatización de la Totalmente, educación. Totalmente. Y el ejemplo uruguayo es lo más cercano que hay al ejemplo argentino, digamos, claro. ¿no? sí, por una universidad del Estado, pública. La verdad es que Finocchiaro, durante toda su su gestión en Provincia de Buenos Aires, ha demostrado una capacidad de no conocer el sistema educativo argentino. Claro. ¿No? Justamente, digamos, cuando él estuvo dialogando con los sindicatos, claro, ¿no? Por ejemplo. Tenés razón, Silvia, porque claro, iba a conocer el chileno o el uruguayo. Por eso digo, a mí no me sorprende en un punto que le haga, digamos, estas comparaciones locas, ¿no? Como decir, bueno, si nosotros llegamos al siglo XXI, los uruguayos y los chilenos nos van a pasar por arriba. Claro. No sé, hay algo raro, digamos, en su, en su reflexión, que por lo menos, digamos, queríamos destacarlo, ¿no? Lo notable de su reflexión. Así que bueno, y también queríamos señalar algunas cuestiones que fueron pasando estos días, donde él reconoció que el gobierno de Cambiemos incumple las promesas que formula durante las campañas electorales. Finocchiaro admitió que el compromiso de Mauricio Macri de edificar 3.000 jardines de infantes durante la gestión 2015-2019 nunca se concretará. Se están construyendo unos 100 jardines, le dijo al diario La Nación. Si se proyectara esa cifra a la segunda mitad del mandato presidencial, no se llegaría a cumplir ni siquiera el 10% de aquella promesa. Lo que están pensando es armar salas de jardín adentro de las escuelas o en containers o en... ¿Otra vez? Nuevamente, tenemos los containers. Sí. O también, digamos, se propone poner salas de jardín de infantes adentro de distintos lugares, por ejemplo, iglesias, por ejemplo, clubes, ¿no? Digamos, y tomando gente precarizada para educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión. ¿Para qué queremos un docente? Uh-huh. Si con 4 meses, digamos, de una capacitación mínima, ya los podemos poner al frente de un grupo. Entonces, bueno, ahí digamos, él mismo se reconoce, ¿no? en este incumplimiento de promesas de Cambiemos. Por el otro lado está Gabriel Sanchezini, que es economista y bueno, tiene un máster en políticas públicas, pero su desarrollo profesional ha estado dedicado durante los últimos años a la educación. Y a mí me llamó la atención, cuando estaba investigando sobre Sanchezini, un libro, digamos, que fue de su última publicación, que se llama Educación 3.0, la batalla por el talento en América Latina. El talento. Joder. Discúlpenme, pero la verdad que no pude menos que abrir la boca, digamos, decir, caramba, ¿no? Digamos, estamos rodeados, estamos claramente rodeados, ¿no? Es como guaso, ¿no? Digamos, todo el armado de la política pública, ¿no? No vamos a seguir por ahí, lo vamos a seguir de cerca a Sanchezini, a ver qué es lo que está haciendo, digamos, qué es lo que va a hacer en Provincia de Buenos Aires. Claro. Con el conflicto docente, que todavía sigue latiendo, sigue latiendo, porque por ahora estamos de vacaciones, digamos, pero digamos, cuando vuelvan a las aulas, seguramente la multicolor, la lista de oposición, a Varadel y todo lo demás, seguirá haciendo ruido para poder digamos, tomar plan de hacer un plan de lucha. En relación al conflicto de Santa Cruz, tenemos que decir que el avance, entre comillas, que han tenido los docentes en Santa Cruz es que el gobierno, en la última paritaria de hoy, digamos, les ha ofrecido un 4%, pero en este caso en blanco. En blanco, es decir, no le vamos a dar sumas fijas no remunerativas, sino que se lo vamos a pasar en blanco. Los docentes no aceptaron esto y van a ir a una nueva paritaria el día martes. Pero a mí me parece muy importante para destacar esto, y con esto saludo especialmente a todos los compañeros y docentes de Santa Cruz que están escuchando, la iniciativa de estos compañeros, porque ellos, digamos, no solamente reclaman al Estado condiciones de trabajo dignas, sino que además, con un interés absolutamente genuino y protagonistas y responsables éticamente de su lugar como docentes, se ponen a pensar colectivamente cómo hacer para volver a las aulas y cómo hacer para, digamos, tener posicionamientos pedagógicos serios, rigurosos, científicos y claros en relación, digamos, a su vuelta a las aulas. Así que en este sentido yo quiero destacar esta posición interesante, inteligente, pero sobre todo, insisto, ética, ¿no?, de los docentes de Santa Cruz. En este sentido, yo había destacado dos posiciones, una de Inés Aguerrondo, que es que es asesora internacional del gobierno de Ecuador en ese socialismo 21, del siglo 21, en esa reforma neoliberal que ella asesoró, aunque parezca un contrasentido, no lo es. Y ella dice algo así, ella es socióloga de la educación, y ella dice, habría que hacer, en relación al conflicto de Santa Cruz, habría que hacer un plan providencial con ejercicios y materiales para que trabajen las familias con los chicos. Puede ser a través de internet, como se hizo cuando fue la gripe A. No puede ser. Yo a veces no puedo creer que estas cosas estén sucediendo. Claro. Gustavo Yáñez, que es, digamos, también, digamos, del equipo de Massa, director del CEP, pone el foco en el papel del Ministerio de Educación Nacional y dice: tienen que asumir un rol activo, entregar libros, armar una plataforma de estudio, intervenir, constituirse. La provincia no está manejando las escuelas y los chicos están perdiendo otra vez un año de estudios. Uh-huh. Otro debate es qué hacer con la promoción del año. Y ahí cree que se deben definir estándares y buscar que los chicos logren esos objetivos. A ver, ¿cuántas veces tenemos que decir que los aprendizajes no se recuperan? Porque en realidad lo que están intentando con estos dispositivos, digamos, de software, desde el gobierno nacional con una perspectiva tecnocrática y desde el gobierno provincial con una perspectiva también tecnocrática, pero digamos con un cariz populista, ¿no? Estamos intentando que los chicos aprueben y que memoricen datos y discursos, ¿no? Y la verdad es que nosotros ya hemos dicho muchas veces que el objetivo de la educación es formar sujetos críticos y que puedan analizar, comprender y transformar la realidad. Este es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, me parece que esto queda, digamos, deja claro cuáles son las perspectivas desde donde estamos analizando en una concepción de aprendizaje, ¿no? Bancaria, tecnocrática y, por el otro lado, transformadora y emancipatoria. Uh-huh. Bien, vamos por último al conflicto de la ciudad. Hay paro el día lunes, paro docente el 31 de agosto. La última oferta del gobierno de la provincia, de la capital, es del 2%. Y también reclaman la no precarización de los docentes de lenguas extranjeras. Recordemos que el sueldo inicial de los docentes de la ciudad es de 13.000 pesos debajo de la línea de pobreza. Y la verdad es que este paro está llamado por ADEMIS, no está llamado por UTE. Uh-huh. Recordemos que la UTE, recordemos que Cetera no llamó al paro cuando fue la primera represión a los docentes de Santa Cruz. Claro. Y ahora no está llamando al paro el día 31 de agosto. Uh-huh. En este sentido, 31 de agosto. Perdón, 31 de julio. Julio. Perdón. Sí. No, por eso. Yo te seguía. Sí, 31, sí, no. Ahora. Ahorita, el lunes, sí. ¿No? Cuando retomemos de las vacaciones, claro. ADEMIS está llamando a este paro, pero UTE no llama, uh-huh. No convoca. Entonces, con esto quiero de alguna manera cerrar con una declaración más que, digamos, notable de Sol Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con gente de ADEMIS, con ADEMIS no. Bueno, ADEMIS nunca en la historia de los 6 años de acuerdo anteriores de la capital federal aceptó una paritaria. Es un sindicato menor en la ciudad que tiene formas extremas de expresar sus desacuerdos, nunca firma la paritaria, es un gremio que en general toma formas violentas de manifestaciones, no puede ser ejemplo de cómo es nuestro diálogo con los sindicatos. Son 17 organizaciones sindicales que se sientan y trabajan con nosotros, con las que venimos hablando todos los días desde hace varias semanas. Con todos los gremios venimos trabajando, ellos no, la verdad que nunca han aceptado. Bueno, los micrófonos están abiertos y Jorge Daro quiere agradecer la caracterización de Ademir que acaba de hacer, porque realmente le ha hecho un favor enorme a este sindicato. Totalmente, ¿no? Bueno, si hacemos una columna circular, habíamos empezado diciendo que estos estados, tanto el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quieren resolver la educación de los niños y de los jóvenes sin la participación de los docentes, en todos los casos.